pesar después de Javier Darío es casi intimidante, ¿no? Después de escucharlo a él, creo que muchos de los que han organizado el tema de la ética ha sido principalmente con él. Entonces, bueno, a reserva de eso, vamos a dar inicio a esta mesa. Sí, mientras la gente se acomoda, como vamos a poner un video, nada más es que voy a poner un poquito las ventanas, las cortinas. Con Lucy Sosa, quien es cofundadora de la Red de Periodistas de Juárez, es reportera de la Fuente Policial para el Diario de Juárez, y junto con Sandra Rodríguez recibió el premio Reportero del Mundo, otorgado por el periódico Español del Mundo por documentar y difundir la violencia de Ciudad Juárez. Y de una vez presento a Rosario, que es la información del semanario Z de Tijuana, fundada por Jesús Garcomela, y que ha sido pionero en asociaciones relacionadas con el narcotráfico y la corrupción en México. Trabaja en Z desde 1989. Toda su trayectoria periodística ahí, pero una larga trayectoria periodística. Lucy, buenas tardes. Yo quisiera presentar un video que elaboramos en Ciudad Juárez cuando nos sumamos a la Jornada Nacional de Periodismo que convocó periodistas de a pie, y este es el mensaje que enviamos los colegas de Ciudad Juárez a México. No sé si pudiéramos ver el video. Nada más mientras lo ponemos, va a tener una pequeñísima dificultad técnica, entonces sí hay que estar un poquito concentrados. En México los periodistas estamos bajo acecho. Ante tales circunstancias, desde Ciudad Juárez los periodistas alzamos nuestra voz por los colegas asesinados, desaparecidos, secuestrados, exiliados, albergados. Alzamos nuestra voz por el periodismo. No podemos quedarnos callados, no podemos dejar de informar. Porque con esto llegamos a darle sentido a nuestra realidad. Con esta acción de protesta, los periodistas de Ciudad Juárez nos unimos a esta jornada en defensa de la libertad de expresión y del derecho de saber de la ciudadanía, convocada un año del asesinato de la ciudadanía.